Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini y Mariel Fernández firmaron convenio para reactivar obras de agua y saneamiento con cooperativas en Moreno. La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, Malena Galmarini, visitó a Mariel Fernández, intendenta del conurbano bonaerense, con el objetivo de firmar un convenio de agua y cloaca más trabajo. Además, evaluaron un plan de acción para licitar y ejecutar obras e intercambiaron temas de interés del municipio, entre los que se destaca el análisis de la situación de cada uno de los barrios de Moreno en materia de agua y desaguas cloacales. En referencia al acuerdo, Galmarini sostuvo, permitirá acercar a los vecinos y vecinas un servicio esencial como el agua y el saneamiento que trae mejora en la salud y en la expansión en términos económicos con alrededor de 15 obras a través de cooperativas. Va a traer trabajo desde la perspectiva de género para que haya mitad de mujeres y mitad de varones y además invertir en un municipio que tanto lo necesita, alrededor de 350 millones de pesos. Es importante no solo empezar las obras, sino terminarlas. En Las Catonas, Santa Brígida, Santa Paula, barrios que necesitan tanto y nosotras con muchas ganas de hacer. Mariel Fernández resaltó la importancia del convenio para reactivar obras que se encontraban paralizadas desde la toma de concesión en 2017. Estuvimos hablando con Malena sobre la planificación estratégica para el desarrollo de agua y cloaca que es central. Por eso vamos a trabajar en conjunto para impulsar obras que quedaron inconclusas de gestiones anteriores. Confío mucho en su capacidad y compromiso, por eso estamos esperanzados, ya que este convenio significa dignificar la vida a muchos vecinos y vecinas. De la firma del convenio participaron autoridades de AISA, Alberto Freire, director general operativo, Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales, y autoridades del municipio como Gonzalo Galeano, secretario de Obras y Servicios Públicos. Además, fueron testigos de la firma vía conferencia Zoom Damián Contreras, presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Débora Galán, diputada provincial, Oscar Rizzo, secretario general de la UOCRA Oeste. A través de su plan de obras de agua potable y saneamiento en cada municipio de su concesión, impulsado a través de los planes Agua Más Trabajo y Cloaca Más Trabajo, la empresa persigue los objetivos de mejorar la calidad del servicio que ya posee, así como también expandirlo a los sectores que más lo necesitan. Tanto Galmarini como Fernández se desempeñan en sus respectivos cargos desde diciembre de 2019, Malena como la primera mujer en asumir la presidencia de AISA y Mariel como la primera mujer en desempeñar el rol de intendenta en Moreno. Juntas hoy desde sus lugares como dirigentes, trabajan en conjunto para que el partido posea infraestructura sanitaria de calidad. Respecto a esta labor, Galmarini concluyó: tenemos un desafío enorme por delante. Decirle a Mariel que cuenta conmigo, la primera intendenta mujer para un distrito tan golpeado, con un gran grado de vulnerabilidad. Que haya una mujer al frente le va a dar toda la sensibilidad y compromiso que sabemos tener para llevar adelante las responsabilidades. Estamos para lo que necesiten. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel.

Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. El mundo no reaccionó lo suficientemente rápido cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la emergencia sanitaria de preocupación internacional por el COVID-19 el 31 de enero, aseguró el director de emergencias de la OMS este miércoles. En una conversación en las redes sociales de la organización, Michael Ryan dijo que se debe revisar por qué el mundo no reaccionó con fuerza ante la declaración, que era una llamada clara a la acción. Because that's essentially saying to the world, this was an emergency, but now we are giving this a completely different. Es esencialmente decirle al mundo, esto es una emergencia, pero le estamos dando un estatus completamente diferente. Estamos diciendo que colectivamente esto representa una amenaza para el mundo. Esto debería haber generado una respuesta masiva y en este caso lo vimos de algún modo, pero tengo que decir que la respuesta general fue menos de lo que debió ser. Ryan agregó que hay que revisar si se perdió tiempo para escalar la respuesta en ese punto. Teníamos menos de 100 casos fuera de China y ninguna muerte. Y miren dónde estamos ahora. Tenemos que identificar las oportunidades que se perdieron para contener la enfermedad. Ryan explicó que mucho de lo contenido en el Reglamento Sanitario Internacional desde antes del COVID-19 tiene que ver con prevención y que hay compromisos ya establecidos de cada país para mejorar sus sistemas. Otra lección. From this pandemic. Otra lección de esta pandemia es que no todos los países estaban listos. De hecho, muy pocos países estaban listos para lidiar con esta escala de emergencia. Cuando esto termine, tenemos que sentarnos y no solo mirar cómo coordinamos internacionalmente, sino también cómo se prepararon los gobiernos. Pasamos mucho tiempo protegiendo las fronteras de invasores, pero tal vez tendríamos que pasar más tiempo protegiendo nuestros sistemas de salud contra las pandemias. Preguntado por la apertura de los gimnasios, el experto de la Organización Mundial de la Salud respondió que en los lugares donde haya un alto nivel de transmisión comunitaria es recomendable que se mantengan cerrados. Al virus le gusta la gente, en este caso la gente se mezcla en un ambiente cerrado, particularmente están haciendo una actividad que produce gotas de secreción como respirar rápido, gritar, etc. En esta pandemia los gimnasios han demostrado tener altos niveles de transmisión, pero si no hay enfermedad en la comunidad, el gimnasio es seguro. Ryan señaló que el riesgo de los gimnasios, así como el de las escuelas y otros lugares, dependen de la comunidad, por lo que suprimir la transmisión es imprescindible. Además, mencionó que los dueños de los gimnasios ya saben cómo manejar los riesgos, por lo que confían que puedan manejar otras medidas de prevención respecto al coronavirus. El Programa Mundial de Alimentos advirtió este miércoles que el hambre y la inseguridad alimentaria van en aumento en América Latina, creando un ambiente propicio para los conflictos y la emigración de su población, a menos que se tomen medidas urgentes. Los países latinoamericanos tienen problemas de larga data, como la inseguridad alimentaria ya existente en ciertas regiones, la fragilidad de las economías, la desigualdad profunda y la implacable temporada de huracanes que cada año golpea a varias naciones. A estos flagelos se le ha sumado la llegada del coronavirus. El PMA está especialmente preocupado por Haití, el corredor seco centroamericano, así como los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. Y me quedé sin trabajo pues por la pandemia, y ahorita me tocó fue limpiar carros. Nunca lo había hecho, pero para llevarle la comida a mis hijos tengo que hacer eso pues. El programa necesita urgentemente 38 millones de dólares adicionales para apoyar las operaciones de ayuda y recuperación en la región. Escuchamos a David Beasley, director ejecutivo del PMA. La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora en América Latina, donde ya se concentraban las nubes de una tormenta económica. Las familias pasan dificultades para comprar productos básicos como comida y medicinas, mientras que sus medios de vida se destruyen y el desempleo afecta ya a 44 millones de personas. El coronavirus le ha costado al turismo ya 3 veces más que la crisis económica mundial del 2009, con la caída del 98% en el número de turistas internacionales en comparación con 2019, informó la agencia de la ONU encargada de este sector económico. La Organización Mundial de Turismo calcula unos 320 mil millones de dólares en ingresos perdidos desde el comienzo de la crisis del COVID-19. La OMT recuerda que los gobiernos de todas las regiones del mundo tienen una doble responsabilidad: priorizar la salud pública y al mismo tiempo proteger los empleos y las empresas. La caída dramática del turismo pone en riesgo millones de medios de vida. Miles de refugiados y migrantes en África Oriental y Occidental mueren o enfrentan abrumadores abusos en sus intentos por llegar a la costa mediterránea del continente en busca de una vida mejor, asegura un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Los testimonios revelan asesinatos al azar, tortura, trabajo forzado y palizas. Algunos migrantes dijeron que habían sido quemados con aceite caliente y plástico derretido, mientras que otros enfrentaron electrocución y fueron atados en posiciones de estrés. Los traficantes están entre los principales abusadores, pero también lo son los funcionarios estatales, indicó el enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo Central. The perspectators of physical violence. En el 47% de los casos, las víctimas informaron que los perpetradores de violencia son autoridades policiales, mientras que en el pasado creíamos que se trataba principalmente de contrabandistas y traficantes. Aunque la información precisa es extremadamente difícil de recopilar, los datos sugieren que al menos 1.750 personas murieron entre 2018 y 2019 cuando emigraron de naciones de África Occidental u Oriental en ruta a países como Libia, Egipto o Argelia. Esto representa más de 70 muertes al mes, lo que convierte a esta ruta en una de las más mortales del mundo para refugiados y migrantes. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 10 grados de temperatura máxima con cielo cubierto. Mañana viernes, también cubierto con 13 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado, cubierto con 12 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo algo nublado, 14 grados la máxima, 8 la mínima. El lunes otra vez nublado con 11 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes nublado con lluvias, 13 grados la máxima, 11 grados la temperatura mínima. En La Plata la máxima hoy ascenderá a 12 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes nublado con 13 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 16 la máxima, 9 la mínima. El domingo nublado con 18 grados de máxima, 12 grados de mínima. El lunes nublado con 15 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes nublado con 21 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima estará hoy en 22 grados, con cielo despejado, Mañana viernes, ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado, despejado, con 24 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 18 la máxima, 10 grados la mínima. El lunes, despejado, 21 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado, 20 grados de máxima, 11 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima ascenderá hoy a 15 grados, cielo despejado. El viernes mañana nublado con 19 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado algo nublado, 22 grados la máxima, 8 la mínima. Y el domingo nublado con 20 grados de máxima, 16 grados de mínima. El lunes también nublado con 24 grados de máxima, 15 de mínima. Y el martes algo nublado, 28 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados. Cielo despejado. Despejado el viernes con 23 grados de máxima, 4 de mínima. Despejado el sábado con 25 grados de máxima, 8 de mínima. Despejado el domingo con 27 grados de máxima, 12 de mínima. También el lunes despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes seguirá despejado, qué semanita, ¿no? A pleno sol, con 27 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 14 grados con cielo nublado. El viernes mañana nublado con 15 de máxima, 5 de mínima. El sábado nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes nublado con 15 grados de máxima y 8 de mínima. Y el martes nublado con 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 17 grados con cielo despejado. Mañana viernes algo nublado, 20 grados la máxima, 6 la mínima. El sábado despejado con 26 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 26 de máxima, 13 grados de mínima. Y el martes despejado con 28 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima estará hoy en 13 grados con cielo nublado. También mañana viernes nublado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo algo nublado, 15 grados la máxima, 8 la mínima. El lunes nublado con 18 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes también nublado con 15 grados de máxima y 10 grados de mínima. Ahora pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados con cielo despejado. El viernes mañana con cielo algo nublado, 13 grados la máxima, 4 la mínima. El sábado despejado con ligeramente nublado, con 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. El domingo algo nublado, 14 grados la máxima, 8 la mínima. El lunes ligeramente nublado con 17 grados de máxima, 6 de mínima. Y el martes algo nublado, 16 grados de máxima, 9 grados de mínima. Finalizamos nuestro red climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 12 grados con cielo despejado. Mañana viernes nublado con 12 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 17 grados de máxima, 13 grados de mínima. El lunes nublado con 16 grados de máxima, 12 grados de mínima, y el martes nublado con 20 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.